Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes por allá, por donde se encuentren? Espero que estén teniendo un día precioso, fabuloso y que ya estén listos porque es la hora de escuchar El Infinito en un Junco. Y vamos ya con el episodio 71. 71, aunque ustedes no lo crean. Y vamos a ver qué nos cuenta el día de hoy Irene Vallejo, que siempre nos sorprende. Ayer a mí me sorprendió muchísimo la historia del nombre de Europa, pero bueno, vamos para allá. 71. A mediados de los años 50 del siglo pasado, en una Europa dividida por el telón de acero, viajar más allá de los territorios aliados era una misión más difícil aún que en tiempos de Heródoto. En 1955, un joven periodista polaco llamado Ryszard Kapuściński anhelaba, por encima de todo, cruzar la frontera. No le importaba cuál ni dónde. No ambicionaba lugares envueltos en el aura capitalista de lo incansable, como Londres o París. No. Él solo ansiaba el acto casi místico y trascendental de cruzar la frontera, salir del encierro, conocer el otro lado. Tuvo suerte. Su periódico, que respondía al exaltado nombre de Estandarte de la Juventud, lo envió como corresponsal a la India. Antes de marchar, la redactora jefe le regaló un grueso volumen de tapa dura, Las historias de Heródoto. Con sus muchos cientos de páginas, no era precisamente un volumen liviano para arrastrarlo en el equipaje, pero Richard lo llevó consigo. Le transmitía seguridad en un momento en el que se sentía estupefacto, alarmado. La primera escala del vuelo hacia Nueva Delhi iba a ser Roma. Estaba a punto de pisar Occidente, y según le habían enseñado en su patria comunista, a Occidente se le debía temer como a la peste. El libro de Heródoto fue su vademécum y asidero en el descubrimiento de ese misterioso mundo exterior. Décadas después, con un largo deambular internacional a sus espaldas, Kapuściński escribió un libro maravilloso, Viajes con Heródoto, que rebosa simpatía hacia el inquieto griego, en quien encontró a un compañero de camino y alma gemela. Le estaba muy agradecido, porque allí, en los momentos en que me había sentido inseguro y perdido, siempre había estado a mi lado, ayudándome. Juntos recorrimos el mundo durante largos años. Mi experimentado y sabio griego nunca dejó de ser un guía excepcional. Y aunque la mejor manera de viajar es hacerlo en solitario, no creo que nos estorbásemos. Nos separaba una distancia de 2.500 años. A la que hay que añadir otra, fruto del respeto que me imponía. Nunca me abandonó la sensación de codearme con un gigante. Kapuściński descubre en Heródoto el temperamento de un incipiente periodista, dotado de la intuición, la vista y el oído de un reportero. En su opinión, las historias son el primer reportaje de literatura universal. Es la obra de un individuo intrépido que surca mares, recorre estepas y se interna en desiertos. Un hombre poseído por la pasión, el ansia y la obsesión de conocimiento. Se había fijado un objetivo increíblemente ambicioso, inmortalizar la historia del mundo, y no dejaba que nada lo desanimase. En el remoto siglo V a.C., no era posible documentarse acerca de países extranjeros en archivos ni bibliotecas. Así que su método fue, en esencia, el del periodista. Viajar, observar y preguntar. Sacar conclusiones de lo que otros le contaban y de lo que él mismo veía. De esa forma, atesoró sus conocimientos. El periodista y escritor polaco imagina a su maestro griego en situaciones como esta. Tras una larga jornada por caminos polvorientos, llega a una aldea junto al mar. Deposita a un lado su bastón, se sacude la arena de las sandalias y sin más dilaciones, comienza una conversación. Heródoto era hijo de una cultura mediterránea de largas y hospitalarias mesas, donde, en tardes y noches cálidas, se sientan muchas personas juntas para comer queso y aceitunas, tomar vino fresco y hablar. En esas charlas, cenando junto a una hoguera o al aire libre bajo un árbol milenario, afloraban historias, anécdotas, viejas leyendas, cuentos. Si aparecía un huésped, se le invitaba, Y si ese huésped tenía buena memoria, reuniría un sinfín de información. Apenas sabemos nada sobre la vida privada del viajero Heródoto, y llama la atención que en su libro, rebosante de personajes y anécdotas, cuente tan poco sobre sí mismo. Se limita a consignar que era originario de Halicarnaso, la actual Bodrum, en Turquía, una ciudad asomada a una bellísima bahía, puerto populoso y lugar de paso de las rutas comerciales entre Asia, Oriente Medio y Grecia. A los 17 años, Heródoto tuvo que huir de su ciudad natal porque un tío suyo protagonizó una rebelión frustrada contra el tirano propersa. Desde muy joven, se convirtió en una pátrida, una de las peores cosas que le podía ocurrir a un griego de la época. Entonces, despreocupándose del futuro, decidió lanzarse a los mares y a los caminos para tratar de averiguar cuanto pudiera sobre el mundo conocido, desde la India al Atlántico, desde los Urales a Etiopía. No sabemos cuáles fueron sus medios de vida en el exilio. Viajó, dedicó una enorme energía a su tarea de investigador y se abandonó al hechizo de los países que iba recorriendo. Conoció extranjeros hospitalarios y refrescó su mente hablando con ellos sobre costumbres y tradiciones. Escribió sobre pueblos lejanos y adversarios, sin hacer ninguna alusión ofensiva ni juicio peyorativo acerca de ellos. Fue, seguramente, como lo imagina Kapuscinski, un hombre sencillo, cordial y comprensivo, abierto y parlanchín. Alguien que siempre se las arregla para engatusar a los demás y tirarles de la lengua. Pese a su destierro forzado, no albergaba resentimiento ni rabia. Intentaba comprenderlo todo, entender por qué cada individuo actuaba de una manera y no de otra. Nunca culpaba a los seres humanos de las calamidades históricas, sino a la educación, las costumbres y el sistema político en el que les había tocado vivir. Por eso, como su tío insurgente, se convirtió en un defensor fervoroso de la libertad y la democracia y enemigo del despotismo, la autocracia y la tiranía. Pensaba que solo en el primer sistema puede el individuo comportarse dignamente. «Tomad nota», parece decir Heródoto. «Un insignificante grupo de pequeños estados griegos ha vencido a la gran potencia oriental solo porque los griegos se sabían libres y por esa libertad estaban dispuestos a darlo todo». Hay un pasaje de las historias que me atrapó y me maravilló desde la primera lectura. En él se sugiere que la personalidad de cada uno de nosotros está modelada, más de lo que nos gusta admitir, por los hábitos mentales, la repetición y el chauvinismo. Si a todas las personas se les diera elegir entre todas las costumbres, invitándoles a escoger las más perfectas, cada cual escogería las suyas. Tan sumamente convencido está cada uno de que nuestras propias costumbres son las más perfectas. Durante el reinado de Darío, este monarca convocó a los griegos que estaban en su corte y les preguntó por cuánto dinero accederían a comerse los cadáveres de sus padres. Ellos respondieron que no lo harían a ningún precio. Acto seguido, Darío convocó a los indios llamados Calatias, que devoran a sus progenitores, y les preguntó, en presencia de los griegos, que seguían la conversación por medio de un intérprete, por qué suma consentirían en quemar en una hoguera los restos mortales de sus padres. Ellos entonces se pusieron a vociferar, rogándole que no blasfemara. Píndaro hizo bien al decir que la costumbre es reina del mundo. Algunos autores creen que este texto de Heródoto contiene la semilla de toda la tolerancia y la necesidad de comprender, saber y reflexionar, que siglos más tarde serán el ABC de la etnología. En todo caso, revela una enorme perspicacia en la observación de los pueblos que visitó y también de su patria griega. Las costumbres son muy distintas en cada cultura, pero su fuerza es gigantesca en todas partes. En el fondo, lo que las comunidades humanas tienen en común es aquello que inevitablemente las enfrenta: la tendencia a creerse mejores. Como descubrió la mirada irónica del griego nómada, Todos estamos muy dispuestos a considerarnos superiores. En eso somos iguales. Si para Kapuscinski el libro de Heródoto fue un peso pesado en el equipaje, mucho más incómodo sería para sus lectores de la época. De hecho, fue uno de los primeros mamotretos de los que hay constancia, y con toda seguridad, la primera obra extensa que se escribió en prosa griega. Ha llegado hasta nosotros dividida en 9 partes con los nombres de las musas, y cada una de esas 9 partes ocuparía un rollo de papiro completo. Para acarrear juntos esos 9 tomos, prácticamente haría falta poseer un esclavo porteador. Sin embargo, la invención de los rollos significó un gran avance en su momento. Eran dispositivos librarios más prácticos que ninguno de sus precedentes. Desde luego, poseían mayor capacidad que las tablillas de barro y eran mucho más transportables que las señales de humo o las inscripciones en bloques de piedra. Aún así, no dejaban de ser engorrosos. Como ya he explicado, se escribía solo en una de las caras del papiro, por lo que los rollos tendían a convertirse en tiras muy largas, repletas, en el lado utilizable, de columnas de una apretadísima escritura. Para abrirse paso a través de ese abigarrado laberinto de letras, el lector debía ejecutar un molesto tejemaneje, enrollando y desenrollando constantemente metros y metros de texto. Además, para rentabilizar al máximo el caro material, los libros estaban escritos sin dejar espacios de separación entre las palabras ni entre las frases, y sin dividirlos en capítulos. Si gracias a una máquina del tiempo pudiéramos tener entre las manos algún ejemplar del siglo V antes de Cristo de las historias de Heródoto, nos parecería que una sola palabra ininterrumpida e interminable se expandía por casi una decena de rollos de papiro. Solo textos breves, como una tragedia o un diálogo socrático, cabían cómodamente en un único rollo. Cuanto más largos eran los rollos, más frágiles e incómodos y más propensos a romperse. Buscar un pasaje correcto en un ejemplar de 42 metros, el más largo que se conoce, bien podría provocar calambres en los brazos y una leve tortícolis. La gran mayoría de obras antiguas ocupaban, por tanto, más de un rollo cada una. En el siglo IV a.C., los copistas y libreros griegos desarrollaron un sistema de reclamos para asegurar la unidad de las obras distribuidas en varios libros. El sistema ya había sido practicado con las tablillas en Oriente Medio. Consistía en escribir al final de un rollo las primeras palabras del rollo siguiente, para ayudar al lector a localizar el nuevo tomo que estaba a punto de comenzar. A pesar de todas las precauciones que se pudieran idear, la integridad de las obras estaba siempre amenazada por una incontrolable tendencia a la disgregación, el desorden y la pérdida. Había cajas preparadas para guardar y transportar rollos. Estos recipientes intentaban proteger a los libros de la humedad, de los mordiscos de los insectos, del colmillo del tiempo. En cada caja cabrían entre 5 y 7 unidades, dependiendo de la extensión. Curiosamente, muchos textos conservados de numerosos autores antiguos son múltiplos de 5 y 7. Tenemos 7 tragedias de Esquilo y otras tantas de Sófocle, 21 comedias de Plauto y partes de la historia de Tito Livio presentadas de 10 en 10 libros, por ejemplo. Algunos investigadores piensan que, en el azaroso recorrido de la transmisión y las peripecias del tiempo, esas piezas se salvaron precisamente porque las guardaron juntas en una o varias de aquellas cajas. Me he adentrado en estos detalles para explicar hasta qué punto eran frágiles y difíciles de proteger los libros por aquel entonces. Había pocos ejemplares en circulación de cada título y su supervivencia exigía gigantescos esfuerzos. Los incendios y las inundaciones, que destruían los libros sin remedio, eran catástrofes relativamente frecuentes. El desgaste por el uso, el apetito de las polillas y los estragos del clima húmedo obligaban a volver a copiar cada cierto tiempo, uno por uno, todos los rollos de las bibliotecas y de las colecciones privadas. Plinio el Viejo escribió que, en las mejores condiciones posibles y con los cuidados más escrupulosos, un rollo de papiro podía alcanzar una vida útil de 200 años. En la inmensa mayoría de los casos, duraría mucho menos. Las bajas eran constantes, y a medida que disminuía el número de ejemplares supervivientes de una obra concreta, resultaba cada vez más complicado volver a encontrarla para reponerla. A lo largo de toda la antigüedad y la Edad Media, hasta la invención de la imprenta, continuamente estaban perdiéndose libros o a punto de despeñarse al abismo de la desaparición. Imaginemos por un instante que cada uno de nosotros tuviéramos que dedicar meses enteros de nuestra vida a hacer copias a mano, palabra por palabra, de nuestros libros más queridos para evitar su extinción. ¿Cuántos se salvarían? Por eso debemos considerar un pequeño milagro colectivo, gracias a la pasión desconocida de muchos lectores anónimos, que una obra tan extensa como las historias de Heródoto, y por tanto tan vulnerable, haya llegado hasta nosotros, bordeando el desfiladero de los siglos. Como escribe J.M. Coetzee, lo clásico es aquello que sobrevive a la peor barbarie, aquello que sobrevive porque hay generaciones de personas que no se pueden permitir ignorarlo y por tanto se agarran a ello a cualquier precio. ¿Y qué les pareció? Este capítulo estuvo más largo de lo que estamos acostumbrados, pero estuvo muy interesante, ¿no? Yo no sé por dónde empezar a comentar. Me encantó de verdad la reflexión sobre la tolerancia, sobre esta manera en la que creemos que nuestras costumbres son las mejores. Y ¿saben qué les digo? Que cuando hacemos eso, generalmente nos perdemos la oportunidad de aprender cosas del otro. Porque cuando tú conoces, por ejemplo, yo como mexicana, cuando conozco un español o como chilanga, que es de la Ciudad de México, que conozco a un yucateco, yo vivía en Yucatán un tiempo, donde está Chichén Itzá, donde están los mayas. Bueno, estaban los mayas aún ahí. Si tú te cierras y crees que solo tus costumbres son las que valen la pena, entonces te pierdes la oportunidad de aprender de ellos, de integrar cosas maravillosas a tu vida. No es que te vayas a volver, por ejemplo, en mi caso, cuando viví en Yucatán, no es que me fuera a volver yucateca, nunca voy a hacerlo, yo siempre voy a ser de mi tierra, a la que amo, pero muchas cosas de allá sí que aprendí, comida, costumbres y cosas sobre mí misma que no sospechaba. Me di cuenta, por ejemplo, de que nosotros los chilangos no tenemos idea de cuál es nuestra cocina típica, y sin embargo existe y es muy amplia. Y así, cada vez que conoces a alguien de un pueblo distinto que te cuenta sus costumbres, obtienes tanto de esa persona que una parte de ella se incorpora a tu cultura, a tu forma de ser, y la hace un lugar mucho mejor. La Ciudad de México, y es algo de lo que yo estoy muy orgullosa, es reconocida internacionalmente como una ciudad santuario. Y esto significa que aquí a la gente de fuera en general, pues solemos recibirla bien, solemos integrarla. Hay pueblos que nos cuestan más trabajo que otros, pero al final todos terminan integrándose. Y creo que esa es precisamente la magia de esta ciudad, que ha pasado por momentos tan difíciles y sin embargo no deja de ser maravillosa. Y es precisamente eso, el integrar a nuestra cultura, a nuestras costumbres, aquello que nos gusta de otros pueblos. Si no abrimos la puerta, entonces nos perderemos de tantas maravillas. Así que abramos la puerta. Y bueno, pues espero que tengan un muy bonito día, una maravillosa mañana, una excelente tarde, pero sobre todo, una mágica noche, llena de recuerdos felices. Ya saben cuánto los quiero. ¡Hasta mañana!